Mirad un misterio, os digo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Al son de la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hoy estamos celebrando la celebración de los fieles difuntos y es necesario meditar sobre lo que es la vida y sobre lo que es la muerte. Dios ha creado todas las almas al principio de la creación y por tanto el alma tiene una vida espiritual, una vida en una dimensión espiritual, porque cada alma en el cielo ha escogido un camino. Hay unas almas que han elegido ya desde el principio querer y servir a Dios y otras almas que han elegido desde el principio no querer a Dios y servir a Satanás. En la rebelión de Lucifer, unas permanecieron con Dios y otras se fueron con el demonio. Y cada una de ellas vive en una dimensión espiritual que es distinta al cielo. Una es la vida del alma que es espiritual, es inmortal, y otra es la vida del alma en una carne. Esta vida del alma en una carne es siempre mortal. En su primera instancia, tanto la vida como la muerte son dones de Dios. Una cosa es la muerte que viene del pecado original, la muerte según el hombre, y otra cosa es la muerte según Dios. Son dos muertes diferentes. Una es la muerte de Jesús en la cruz, del Hijo de Dios, a causa del hombre. Es una muerte según el hombre. Otra cosa es la muerte de la Virgen María. Es una muerte según Dios. La muerte de la Virgen María no es una muerte física, como fue la muerte de Jesús. Jesús tenía que morir físicamente para expiar el pecado del primer hombre que introdujo la muerte en el mundo. Y lo expía muriendo y resucitando. Y por tanto ya la muerte no tiene poder sobre los hombres. La muerte según el hombre. La muerte según lo ha planeado el hombre con su pecado. El primer hombre, a través de su desobediencia a Dios, rompió todo el equilibrio genético que regulaba la vida y la muerte del hombre, la vida según Dios y la muerte según Dios. Era el plan de Dios que el hombre viviera muchos años, muchos siglos sobre la tierra, sobre la vida en una carne. Y después vivir muchos siglos haciendo la obra que Dios le encomendara, pasara a la vida eterna, a la vida verdadera, en la cual el cuerpo tendría la inmortalidad. Es lo que hemos leído en San Pablo, es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad y que esto mortal se revista de inmortalidad. Una es la creación del alma, otra es la creación del hombre. Una es la vida del alma, que es una vida espiritual, una vida inmortal. Otra cosa es cuando el alma se encarna en un cuerpo que no es inmortal. Dios crea al hombre, pero no le da el don de la inmortalidad. Tiene que morir. El hombre viene a este mundo para hacer un plan de Dios, una obra divina con un cuerpo, y por lo tanto el cuerpo tiene que merecer la inmortalidad en esa obra divina. Y el alma inmortal que se encarna en un cuerpo y que vive una vida en un cuerpo, una vida terrena, una vez que hace esa obra, pasa a la vida verdadera con su cuerpo transformado, con su cuerpo inmortal. Esto es la muerte según Dios. Esto era el plan original de Dios, que el primer hombre con su pecado trastocó, rompió, dividió. La muerte como la vida están en las manos de Dios, y por tanto, santa es la vida y santa es la muerte, según el pensamiento divino. Ya que mirar la vida como un pasaje especial. El alma que ha sido creada tiene una vida ya espiritual, inmortal, en una dimensión espiritual, porque ya ha elegido o servir a Dios o no servir a Dios. Y entonces viene a una vida en una carne, a la vida sobre la tierra, para cumplir una voluntad de Dios o para cumplir un objetivo demoníaco. Y entonces la vida es un pasaje de esa vida en el espíritu, de esa vida en esa dimensión espiritual, a esta vida sobre la tierra, a esta vida del alma en una carne. La vida es pasar de esa dimensión espiritual en donde ya el alma vive a esta dimensión carnal. Dios desde el origen ha predestinado a todas las almas al paraíso, que es la vida sobre la tierra. Quiero una vida espiritual y una vida gloriosa. Era una vida en una dimensión diferente a la que hoy contemplamos por el pecado original. Dios predestinó a todas las almas a esta vida sobre la tierra, sobre el paraíso, y después de esa vida en el paraíso, ir, volver a Dios, a la vida verdadera, a la vida eterna, en la muerte según Dios, que es la muerte como murió la Virgen María, una dormición, en donde el alma va al cielo y arrastra al cuerpo hacia sí, y el cuerpo se transforma en una vida inmortal, en algo glorioso, en algo divino. Es decir, el cuerpo empieza a vivir la dimensión propia del cielo, en donde no hay muertes. Tiene ya el don de la inmortalidad en él mismo. Esa inmortalidad no estaba en el paraíso, porque el paraíso es la vida sobre la tierra, la vida en una carne diferente a la vida que ya tiene el alma en su dimensión espiritual, cuando ha sido creada. La vida es pasar de esa vida en esa dimensión espiritual a la vida sobre la tierra, a la vida en una carne. Y la muerte es pasar de esa vida sobre la tierra, la vida en una carne, la vida en el paraíso, a la vida verdadera en Dios, a la vida eterna, al cielo. Esto es la vida y la muerte según Dios. El pecado del primer hombre mete una cosa distinta, la muerte según el hombre y la vida según el hombre. Vienes a este mundo a una vida manipulada y a una muerte manipulada. Vivir 60, 80, 100 años es lo propio de la manipulación del ADN del cuerpo, porque el cuerpo naturalmente, según Dios lo quería, tenía que vivir muchos siglos. Se manipuló el ADN del cuerpo y entonces ahora vivimos lo que vivimos, 60, 70, 80 años. Para que el hombre adquiera de nuevo esa vida normal, natural de su cuerpo, tiene que desmanipular el ADN. Como los científicos no están en esto, entonces la gente se inventa pastillas y remedios para vivir más tiempo. Esa es la gran fábula de mucha gente que no entiende lo que es el pecado original, lo que es la vida y lo que es la muerte. El primer hombre con su pecado metió la muerte según el hombre. Esa muerte no es querida por Dios. Dios la permite por el pecado del primer hombre. Por eso el primer hombre engendra a Caín y engendra a Abel, y Caín mata a Abel. ¿Y por qué Caín mata a Abel? Porque Caín en su naturaleza, en su cuerpo, tiene la división de la genética. Tiene una genética medio hombre y medio animal. Tiene instintos bestiales y tiene inteligencia y palabra de hombres. Por eso el hombre hoy, a causa del pecado original, es un animal dotado de razón. El hombre, a causa del pecado original, es un animal soberbio y glotón de todo, que con tal de tener todo, está dispuesto a matar. Por envidia, Caín mató a Abel, porque los frutos de Abel los reconocía su padre. La muerte que vivimos es la muerte según la voluntad del hombre, al modo del hombre. Así Jesús murió según la voluntad de los hombres, torturado, crucificado, Y así moremos todos, porque nacemos en un cuerpo que está manipulado para morir, en un cuerpo cuya genética está dividida, partida o rota, y por tanto tenemos que morir. Morir físicamente. En vez de pasar con este cuerpo a otra dimensión espiritual, y ya con un cuerpo transformado, en vez de pasar del paraíso a la vida eterna con un cuerpo transformado, tenemos que pasar a otra dimensión sin nuestro cuerpo. Pasamos al purgatorio, pasamos al infierno o pasamos al cielo, pero sin nuestro cuerpo físico en el cual nos hemos encarnado. Y esto a causa de la muerte que el hombre metió en el mundo por su pecado. La muerte según la voluntad del hombre, según el modo de Dios. Según el modo del hombre, no de Dios. Por el pecado original, por tanto, todo se trastoca. El pasaje de la vida en esa dimensión espiritual a la vida sobre la tierra, a la vida sobre una carne, ya es un pasaje traumático, porque el hombre nace en el pecado original con un cuerpo hibridado, sin conocer para nada su vida en el espíritu, en esa dimensión espiritual, sin conocer la voluntad de Dios y con posibilidad de condenarse para siempre. El alma viene a una vida ya manipulada desde el principio de su nacimiento. Y el hombre se dirige hacia su muerte física, porque su cuerpo, al estar hibridado, al estar roto en su genética, en su equilibrio genético, tiene que morir de forma necesaria. El alma tiene que separarse de su cuerpo físico. Esta muerte física no la quiso nunca Dios. Esta muerte física solamente la quiso el hombre. Lo que hace Cristo es romper, expiar este efecto del pecado original. Y lo rompe resucitando. Es decir, volviendo a la verdadera vida en Dios, en donde el cuerpo es inmortal. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. La ley que nace de la inteligencia del hombre. La ley con la cual se manipula la vida y la muerte del hombre. El aguijón de la muerte es el pecado. Como el primer hombre pecó, ahí metió la daga de la muerte. El primer hombre en su pecado rompe el equilibrio genético, porque eso es el pecado original. La unión del hombre con un animal prehumano que tiene una genética distinta, que ese animal puede concebir del hombre. Y por tanto, el fruto de esa unión carnal es un hombre hibridado, mitad animal, mitad hombre. tiene alma humana, pero tiene carne mezclada de animal y de hombres. Tiene instintos bestiales. Es una carne para la muerte. Porque Dios creó la carne de los animales para la muerte. El animal no va hacia el cielo, no pasa a la vida verdadera en Dios, sino que tiene que morir. Ya que el animal no tiene el espíritu de Dios, no tiene un alma racional, inteligente. Vive solamente de sus instintos, para una vida de instintos, una vida de animal. En esa vida viene la muerte, la separación de la vida, del principio vital y del cuerpo animal. También el primer hombre manipuló esta vida animal, la muerte del animal, en su rebelión contra Dios. El hombre ha sido creado por Dios para una vida eterna. El fin de su vida es la eternidad. En la eternidad, el hombre tiene un alma inmortal y un cuerpo inmortal. Porque en la eternidad no hay muertes. Pero para alcanzar esa vida eterna, esa vida verdadera en Dios, el hombre tiene que encarnarse, tiene que tener una vida sobre la tierra, una vida sobre una carne, la cual no es inmortal totalmente, pero que sí le da al hombre muchísimos siglos de vida para hacer lo que Dios quiere en la carne. El pecado original mete la muerte según el hombre, al modo del hombre. Y Jesús viene a poner orden en este gran desorden de la vida del hombre. Jesús da al alma la gracia y el espíritu para poder salvarse y santificarse a pesar de su cuerpo. Jesús redime al hombre, pero esta redención, la obra de la redención, va por grados. Primero se redime el alma y el cuerpo está en la espera. La creación está en la espera de la redención. Vienes a este mundo a salvar tu alma y a santificar tu alma en un cuerpo que no entiende la vida espiritual, en un cuerpo que solamente entiende de carnes, en un cuerpo hibridado, en un cuerpo corruptible, en un cuerpo que está llamado a morir según la voluntad del hombre, por estar manipulado. Y tienes que buscar tu salvación y tu santificación dominando tu cuerpo, poniendo tu cuerpo en penitencia, en ayuno, en sufrimiento, en sacrificio. Porque si no, tu cuerpo no te ayuda ni para salvarte ni para santificarte. El hombre que no trabaja en quitar el pecado en este mundo, trabaja para engordar con su cuerpo, para alimentar su cuerpo, para cuidar su cuerpo, para vivir según su forma carnal. El hombre que trabaja para quitar el pecado, para expiar su pecado, entonces sabe muy bien lo que tiene que darle a su cuerpo, que es dolor. Tienes que morir físicamente porque es la voluntad de los hombres, es el pecado, la manipulación del ADN. Tienes que desprenderte de este cuerpo carnal que no te sirve para nada. Es un cuerpo prestado. Es un cuerpo corruptible. Sin el plan de Dios, el hombre del paraíso volvía a la vida eterna, pasaba a la vida verdadera en Dios, al cielo. Ahora el hombre, por el pecado original, ya no está en el paraíso, sino que está en una vida manipulada. Y cuando deja su cuerpo, tiene tres caminos diferentes: o el cielo, o el purgatorio, o el infierno. Porque el alma que se encarna, que pasa de su vida que está en esa dimensión espiritual a la vida en una carne, a la vida sobre la tierra, viene a esta vida a decidir, a elegir, o servir a Dios o servir a Satanás de forma absoluta. Es una elección para siempre. Y esto porque el Verbo ya se ha encarnado y ha puesto el camino para el hombre hacia la vida verdadera. Y la salvación y la condenación del hombre está o en aceptar a Cristo o en despreciar a Cristo. Ahí está todo, porque Cristo es la cabeza de cada alma, de cada hombre. O estás con Cristo, estás con tu cabeza, o estás contra Cristo, estás con Lucifer. Hay que elegir, hay que decidir en esta vida. Así que después de la batalla en esta vida, viene otra vida sin tu cuerpo. Una vida en el purgatorio, una vida en el cielo, una vida en el infierno. Y cuando Dios cumpla la segunda parte de la obra de redención, que es el cuerpo, la creación, entonces lo que dice San Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. La resurrección primera, la resurrección última. Llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Tendrán en el cielo su cuerpo inmortal. Los que hubieran obrado el bien para resurrección de vida, los que hubieran obrado el mal para resurrección de condenación. Si en el plan de Dios el hombre tendría que tener al final de su vida, cuando pasase del paraíso a la eternidad, un cuerpo inmortal, también a pesar del pecado original, todo hombre va a tener su cuerpo inmortal, ya en el cielo, ya en el infierno. Porque en la muerte, según Dios, el cuerpo es transformado de incorruptible, pasa a ser, de corruptible pasa a ser incorruptible, inmortal. Y sólo así tiene sentido la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, que hoy día la gente no entiende y niega este dogma con la reencarnación, etc. Ora por tus muertos, por las almas que están en el purgatorio, porque esas almas no pueden hacer nada. Solo esperar que otros hagan oración y penitencia por ellas para que salgan de ese lugar, de esa dimensión espiritual que es sufrimiento en Dios. Y tu lucha en esta vida dominando tu cuerpo. No vivas una vida carnal para alimentar tu cuerpo, para dar gusto a tu cuerpo, para cultivar tu cuerpo como hoy se hace. Tienes que amansar el burro de tu cuerpo. Es un cuerpo prestado que si no te sirve para hacer la voluntad de Dios, entonces te sirve para condenarte, que es el camino que el hombre hoy día ha escogido, dando culto a su vida carnal.